cuenta de cómo es tu nombre. Lo vivido contigo quedó en el olvido de golpe. Ya me olvidé, por fin he reaccionado. ¿Cómo pude estar ciego que no me daba cuenta quién tenía a mi lado? Ya me olvidé, si alguna vez supe amarte, fuiste tan cruel e insensible, tu amor fue invisible, eras aire. Basta de ti, ya soporté bastante. Si ayer pedí que cambiaras, hoy te digo de alma que te vayas cuanto antes. Porque ya te olvidé, a tu amor se lo ha llevado el viento. A tu lado me sentía solo, de tu mano conocí el infierno. Pero ya te olvidé, de ahora en más haré una nueva vida. Terminó como se suponía, al final, olvidándote. Estoy tranquilo, si ayer vibré con tus besos, te juro y no siento lo mismo. Basta de ti, ya soporté bastante. Si ayer pedí que cambiaras, hoy te digo de alma que te vayas cuanto antes. Porque ya te olvidé, a tu amor se lo ha llevado el viento. A tu lado me sentí solo, de tu mano conocí el infierno.